Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. Tal como vos decías, la campaña continúa ahora con un trabajo de información, de acercar las leyes, ¿no? Porque sabemos que las leyes se aprueban en el Congreso de la Nación, luego muchas de esas leyes se transforman en programas, en políticas específicas, como es la ley que otorga el derecho a la interrupción legal del embarazo, pero después queda un enorme trabajo para que todas las personas puedan conocerla, puedan acceder a este derecho. Entonces, bueno, es una ley que es muy nueva, que tiene poco más de un año. Nos parecía clave en esta semana, en este mes, de trabajar fuertemente por el acceso a los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, tocar en lo público la importancia de quien quiera o quien decida interrumpir un embarazo o una gestación que no desea, que no puede continuar, tiene que saber que ese derecho está garantizado en los hospitales y centros de salud en el ámbito público, y también lo deben garantizar las obras sociales de todo el territorio nacional, aunque bueno, sabemos que ahí todavía hay algunos obstáculos que remover. En ese sentido quería consultarte, ¿no? Digo, el punto de partida de esta campaña seguramente es un diagnóstico, un relevamiento de información sobre qué sucede con la implementación de la ley en distintos puntos del país, particularmente en la provincia de Córdoba. ¿Qué han podido conocer sobre este año y un poquitito más de sanción de la ley y la posibilidad de que se aplique efectivamente? Tal como decís, que ver con el monitoreo. El monitoreo es un mecanismo, un instrumento que tenemos las organizaciones sociales a la ley. Nos proponemos dónde están los problemas, dónde están los obstáculos, y a partir de eso hacer propuestas a quienes tienen la responsabilidad de que, en este caso, de que la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se cumpla. Entonces, durante todo el año 2021 estuvimos monitoreando de distintas formas, en distintas provincias, porque las ciudades a lo largo y a lo ancho de nuestro país son distintas. En el caso de la provincia de Córdoba, ha ido creciendo el número de equipos de atención de la salud, ya sea en hospitales o dispensarios o centros de atención primaria, que se van sumando al cumplimiento de la ley, a partir también de conocer más la ley, de capacitarse con algunos métodos de cómo aplicar, por ejemplo, el misoprostol, que es uno de los medicamentos que se utiliza para interrumpir el embarazo, o de conocer particularidades que establece la ley, o de aprender a hacer el AMEU, que es otro tipo de método para interrumpir un embarazo. Entonces eso, a medida que fueron conociendo los profesores de la salud, se han ido sumando equipos. También ha habido algunas instancias de capacitación que han realizado la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, o que han realizado el mismo gobierno de la provincia de Córdoba, en algunos lugares en donde no se estaba garantizando ese derecho. Y también identificamos dificultades en el acceso en los centros privados, ¿sí? Con las obras sociales. Allí hemos estado haciendo propuestas y se ha estado trabajando para que todas las obras sociales tienen que cubrir la prestación. Y cuando uno va a un centro de salud, y en ese centro de salud privado, un instituto, una clínica privada, tiene, si allí no realizan la intervención, tienen que hacer una derivación rápidamente a otro centro que sí la realiza. Las obras sociales sí están cubriendo y están obligadas a informar cuáles son los centros de salud que están cubriéndolo. En ese sentido, en la página web red derecho a decidir todojunto.org.ar, En ese vamos a encontrar el listado actualizado de todos los prestadores en todo el país, y por lo tanto podemos identificar a los prestadores en Córdoba, uh-huh, como una forma de bueno, de aportar información para quienes deciden interrumpir voluntariamente el embarazo, que recordamos es voluntario hasta las 14 semanas de gestación, y luego de las 14 semanas solo se atienden situaciones vinculadas a la causal violación o a la causal salud. Alejandra, digo, tomando esto, ¿no?, la decisión que tienen desde la campaña nacional de seguir difundiendo, ¿no?, ¿cuáles son las principales dudas sobre las cuales desde la campaña vienen justamente, ¿no?, llevando adelante estas acciones comunicativas para que se conozca sobre lo que está contemplado en la ley, ¿no? ¿Cuál es sobre qué hay más dudas y sobre qué cuestiones están haciendo principal foco, ¿no?, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal? Bueno, estamos trabajando fuertemente en que cualquier persona, mujer o persona gestante, puede interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas de manera voluntaria y desde las 14 semanas en adelante con las causales mencionadas recién, sí, causal salud y causal violación. También, digamos, saber que pueden recurrir las personas que son menores de edad a solicitar interrupción, ir acompañada de un adulto. También, digamos, es importante saber que la interrupción, digo, informar, digamos, que hay el 0800 sobre el que estamos haciendo foco. Es importante cuando se presentan algunas situaciones de que son obstáculos, que son un impedimento para acercar algún hospital, algún centro de salud o alguna clínica privada que no esté atendiendo, que puede solicitar en el 0800 o puede denunciar el 0800, porque esas situaciones nos sirven para seguir mejorando la prestación. En ese sentido, también es importante mencionar que la campaña tiene como uno de los ámbitos de difusión los medios comunitarios, ¿no? ¿Qué significa este vínculo entre los medios populares y el trabajo que vienen realizando, y que ese sea el lugar también para que se reproduzcan este spot con esa información tan relevante? Es muy importante lo que me preguntás, también para comentar que esta campaña nosotros la hemos realizado con fondos que nos proporcionaron de un proyecto del Fondo de Mujeres del Sur, uh-huh, que permite, digamos, realizar el spot y que lo tomen, ofrecérselo a las radios comunitarias que están en el lugar, que están más próximas y más cerca a las poblaciones, por ahí tienen más oportunidades o posibilidades de dar difusión a estos materiales, a esta información, y también receptan muchas veces demandas o pedidos de la población que está cercana, ¿no? A nosotros nos parece clave, digamos, toda la difusión que estamos haciendo con en radios comunitarias acá en Córdoba. Estamos utilizando el spot también con los servicios de radio y televisión de la universidad. También hemos sacado placas que son como imágenes con la información básica, esta información que conversábamos recién, en las redes sociales. Pueden seguirnos en las redes sociales como campaabortolegal.com.ar o en Facebook o en Instagram, que bueno, este año vamos a hacer fuerte hincapié la difusión de la ley, ¿no? Saben la importancia que tiene para poder evitar los abortos inseguros, ¿no? Uh-huh. Porque si bien existe una ley, todavía nos encontramos con muchos obstáculos que hay que remover para que las personas, las mujeres y las personas gestantes puedan acceder a sus derechos. Bueno, ahí vamos a seguir trabajando, fuertemente como campaña. También vamos a trabajar para que se sigan garantizando todos los métodos anticonceptivos de acceso gratuito en todos los centros de salud. Es clave para evitar embarazos que no queremos, no deseamos o no podemos llevar adelante, contar con esos métodos anticonceptivos. Y un punto muy importante que ya esperamos prontamente tener también, iniciar alguna campaña, tiene que ver con la necesidad de que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral. Es clave que en todas las escuelas, en las organizaciones, en los espacios, hablemos de educación sexual integral, que nos va a permitir evitar también embarazos no deseados, no queridos, que nos va a permitir trabajar situaciones de violencia, bueno, que muchas veces esos embarazos tienen que ver con las violencias que, bueno, que vivimos, especialmente mujeres, niñas, jóvenes, trans, travestis. Bueno, dos claves ahí, ¿no? La plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y también entender de que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla la atención post-aborto, ¿no? Es decir, una información y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos para la persona gestante, que también es parte del derecho. Tal cual. Por eso, como usted, la campaña tiene un lema que es Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Bueno, hay que seguir trabajando para que se garantice la educación sexual, para que se garanticen los métodos anticonceptivos y para que efectivamente se garantice el acceso al aborto, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en la previa para evitar todos los embarazos no deseados, no queridos. Necesitamos trabajar en el acceso a los métodos anticonceptivos, en la información y también en efectivamente en poder acceder a la interrupción. Te agradecemos muchísimo aquí el tiempo con la Villanos, Alejandra. Seguramente estaremos en comunicación un poquito más adelante dando cuenta de estos avances en el trabajo que queda por acercar justamente la ley a los territorios, ¿no? Como un eje central en este proceso también de garantizar derechos. Sí, es clave lo que decís. Hay que acercar la ley, acercar los derechos a los territorios. Ustedes como radio tienen, cumplen ampliamente ese objetivo. Entonces, bueno, seguiremos comunicados y compartiéndole el trabajo que venimos realizando.